se debería de dejar de un lado las especulaciones. Ustedes mismos, personalmente, han sido testigos del acompañamiento. Han sido y han tenido la oportunidad de hacernos un seguimiento estricto. Y así lo han trabajado en los tribunales departamentales. Quiero decirles que cuando nosotros hemos iniciado este trabajo, lo hemos iniciado en el pleno así ejercicio de una libertad democrática. Hemos abierto nuestras puertas a nadie. A nadie se ha cerrado nuestras puertas. Nos han pedido documentación, les hemos dado. Nos han pedido información, les hemos dado. ¿Cómo es posible que nos digan que hay un fraude? Nosotros hemos pasado, y no me canso de decirles, hemos pasado una auditoría de la OEA.